gloria del español, la envidia del musulmán. Una guitarra encendí, un corazón al querer, suspira y llora, ríe y adora, como el alma de una mujer. Tu bella reja en flor, a veces pide matar y a veces pide un amor. El que sin ti hay un querer, de ese lo piensa morir, y asoma ella como una estrella clara y hermosa al salir, y él vuelve a morar. Y que el viento lo lleva al cielo, que suelo de tul azul, cielo andaluz que llena el sol.